lectura de hoy es en el libro de Salmos 78, del 32 al 39. A pesar de todo, siguieron pecando y no creyeron en sus maravillas. Por tanto, Dios hizo que sus días se fueran como un suspiro, que sus años se echaran en medio del terror. Si Dios los castigaba, entonces lo buscaban, y con sus ansias se volvían de nuevo a Él. Se acordaban que Dios era su roca, que el Dios Altísimo era su Redentor. Pero entonces lo alababa con la boca y a la medida con la lengua. No fuese su corazón sincero para con Dios, no fueran fieles a su pacto. Sin embargo, Él los tuvo compasión y les perdonó su maldad y los destruyó. Y una y otra vez contuvo su enojo y no se dejó llevar por toda la ira. Se acordó que eran simples mortales, un hemisferio suspiro que jamás regresaba. La palabra de Dios para el pueblo de Dios. Buen día. Que Dios los bendiga a todos. Generalmente me gusta hablar, me gusta que me escuchen, pero en este momento es como más nervioso, no es tan fácil. Me encanta este pasaje. No es muy lindo, pero a la vez expresa mucho de la verdad de Dios. Él aclara, dice, no fue su corazón sincero para con Dios, no fueron fieles a su pacto. Cuando yo decidí comenzar mi vida en el camino cristiano, ahora estoy a punto este año de comenzar la universidad, pero no era mi intención, cuando yo decidí comenzar mi camino en la vida cristiana, servir en una iglesia o servir en algún ministerio. Yo quería ser abogado. Pero cuando empecé a estudiar, no era cristiano. Mi mamá me regaló una Biblia. No tenía televisión, no tenía radio. Entonces no me quedaba otra cosa que leer porque estaba cansado de leer las materias de la universidad. Cuando empecé a leer la Biblia, me empecé a encontrar con muchas cosas que a mí me movían mi idea de cristianismo. Yo crecí en una cultura católica, entonces la única educación cristiana que tenía era la que recibía los domingos, si es que iba a la iglesia, o la que mi mamá me enseñaba cuando era chico. Pero a medida que iba leyendo la Biblia me empecé a dar cuenta que no conocía tanto a Dios como yo pensaba. Que el simple hecho de decir yo creo en Dios no era suficiente para estar de acuerdo con sus expectativas de alguien que tiene que ser cristiano. Yo empecé a estudiar en la universidad en enero y estuve leyendo la Biblia hasta mediados de junio, que me encontré con un salmo que me movió muchísimo, y este es uno de entre esos salmos. Entonces en ese momento yo dije, Dios, Hay algo que yo veo que es muy, muy, muy recurrente en tu palabra, y es que Dios hace pactos. Dios es un Dios de pactos. Cada vez que Dios quería hacer algo con su pueblo, Él decía, ok, este es mi pacto, esto es lo que yo voy a hacer ahora con vos. Si pueden mirar en, no sé si lo tenemos ahí, en Génesis 12, 1-3, Dios le dice a Abraham, deja tu tierra y tus parientes y la casa de tu padre. Vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las naciones. Dios le dice a Abraham, salí, anda, yo te voy a bendecir. Pero primero, lo que Dios le dice, deja a tu familia, deja a tu padre y a tu madre. Anda. Mi bendición va a estar con vos, pero primero tenés que dejar esto. Dios comienza con pactos. Toda relación con Dios comienza con un pacto. Para empezar a tener una vida cristiana es un pacto. Nosotros, cuando decidimos seguir a Jesús, nosotros hacemos una declaración de fe, nosotros hacemos una oración, nosotros reconocemos que Jesús es el Señor. Y para ver otro pacto de Dios, tenemos Génesis 28, 20, 22. Dios le dice a Abraham, estableceré mi pacto contigo y tu descendencia, como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. A ti y a tu descendencia daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando, yo seré su Dios. Una vez más, Dios haciendo un pacto con los hombres. No sé si van entendiendo hacia dónde yo me estoy moviendo. Cuando tomé esa decisión de decir, bueno, realmente me di cuenta que no tengo la relación con Dios que Él espera de mí, decidí ir a una iglesia. Ese día en la iglesia había un matrimonio muy especial que estaba enseñando y ellos explicaron lo que era seguir a Jesús como Dios el Salvador. Y dieron un ejemplo de un taxi. Él dice, cuando nosotros decimos creo en Dios, pensemos en un taxi, pensemos que Jesús está manejando y nosotros somos los que estamos adentro del taxi. Entonces nosotros le decimos a Jesús dónde queremos ir y no Él dónde quiere que nosotros vayamos. Eso era la perspectiva que yo tenía de Dios. Yo creo en Dios, Dios me tiene que bendecir, pero yo no tenía idea de dónde Él quería que yo vaya, yo no tenía ni idea cómo Él pensaba. Entonces esta persona dice, recibir a Jesús como Señor es entrar al taxi, como Salvador es entrar al taxi. Recibirlo como Señor es vos manejas el taxi y que Él te diga a dónde querés ir, a dónde tenés que ir. Quiero ver otro versículo más antes de seguir explicando y es, no me acuerdo si eso se los di, creo que, bueno, es algo que dio, la primera vez que un hombre hace un pacto con Dios y no Dios con el hombre. Dice la palabra, luego Jacob hizo esta promesa, si Dios me acompaña y me promete en este viaje que estoy haciendo y me da alimento, ropa para vestirme, y regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que yo elegí como pilar será de casa de Dios, y todo lo que Dios me dé, la décima parte, le voy a dar. Ahí tenemos un hombre haciendo un pacto con Dios. Hasta este momento, Dios hacía pacto, como tenemos el ejemplo de Abraham. Salí de tu casa y yo te bendigo. Yo voy a ser el pueblo de tu gente y los voy a bendecir. Pero acá hay un hombre que dice, si vos me protegés, vos me cuidás, vos me guiás, vas a ser mi Dios. Y si ustedes tienen un poco de conocimiento de lo que es la historia de Jacob, Jacob es uno de los personajes más importantes de la historia del pueblo de Israel. La palabra de Dios dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Seamos creyentes o no creyentes, hay algo que es claro en la vida de las personas. Nosotros también nos manejamos por pactos. Aunque no nos demos cuenta, constantemente estamos haciendo pactos. Cuando yo estaba estudiando en la universidad de Derecho, teníamos una materia que se llamaba contratos. Y este profesor dijo, nosotros hacemos contratos todo el tiempo. Los contratos son pactos, pero que los establecemos de manera escrita, entonces tienen una validez legal. Dicen, antiguamente con la palabra alcanzaba, pero el hombre es tan tramposo, tan mentiroso, que tuvimos que ponerlo por escrito para que hayan pruebas del pacto que hicimos. Entonces este profesor decía, si nosotros vamos a un supermercado y compramos algo, hay un pacto. Vos llenás tu carrito y le decís a la persona, quiero esto, y a cambio de eso vos le tenés que dar un dinero. Eso es un pacto. Si vos no das algo, no te puedes llevar lo que tenés. Si queremos alquilar una casa, si queremos comprar una casa, tenemos que hacer un contrato, un pacto. Tenemos que escribir, comprometernos a dar determinada cantidad de dinero para poder tener la casa. Y un ejemplo que se me hace muy parecido a la vida cristiana es una entrevista de trabajo. Si nosotros vamos a una entrevista de trabajo, nosotros nos vamos preparados para encontrar con una persona que depende de cómo nosotros le caigamos, si bien o mal, tiene en sus manos nuestro futuro cercano. Nosotros vamos, nos sentamos y esta persona nos empieza a hacer preguntas. ¿Quién sos? ¿Cómo sos? ¿Qué te gusta hacer? ¿Por qué crees que este trabajo es para vos? Y llega un momento en la entrevista, si todo va bien, que la persona te dice, ok, quiero ofrecerte este trabajo, pero estos son los requerimientos. Tenés que venir de tal a tal hora, tenés que cumplir con esta actividad y a cambio de eso vas a tener un trabajo y vas a recibir dinero. Con Dios es exactamente lo mismo. Si nosotros oramos y decimos, Dios, quiero tener una relación con vos, quiero ser llamado hijo de Dios, Dios dice, ok, ¿querés ser mi hijo? Estos son los requerimientos. ¿Cómo sabemos cuáles son los requerimientos? La palabra de Dios. La única manera que nosotros tenemos de entender qué es lo que Dios quiere para nuestra vida, para entender el carácter de Dios, para entender la manera en que Dios piensa, está a través de la palabra. Un último gran pacto que Dios hizo con el hombre fue el sacrificio de Jesús. En Juan 3:16 dice, porque amó tanto Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Algo que mucha gente no entiende es que creer no es simplemente decir yo creo. Para creer en algo tenemos que saber qué es ese algo. Para saber qué es ese algo tenemos que leer sobre eso, pasar tiempo con eso. Lo mismo para conocer una, para creer que una persona, para creer en lo que es capaz una persona, tenemos que conocerla. Lo mismo es con Dios. Mucha gente dice, yo creo en Dios, yo sé que Dios me protege. Y cuando le preguntas, ¿qué es Dios? ¿Quién es Dios? Y él te dice, ese es el grandioso, o alguien grande, o eso es sobrenatural. Pero Dios no es solo eso. Eso es parte de lo que es Dios. Para conocer más de Dios, lo que tenemos que hacer es adentrarnos en la palabra. Hay dos cosas que son necesarias para conocer a Dios, para saber quién es Jesús. No solamente esa imagen que nosotros vemos clavada en la cruz. Para saber quién es Jesús, tenemos que adentrarnos en la palabra. Todos saben por cultura, más que nada la gente, la cultura latina, nosotros venimos de una tradición católica y sabemos que Jesús es alguien que murió por nosotros. Y eso es todo lo que sabemos. Y decimos, yo creo que Él murió por nosotros. Yo creo que es nuestro Salvador. Pero lo que nosotros no sabemos es que también ser salvos, para que Dios nos salve, para ser partidarios de esa herencia que Dios nos dio por medio de Jesús, hay requerimientos, hay cosas que Dios estableció. Porque dice, todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Él cree sea salvo y tenga vida eterna. Y mucha gente no sabe específicamente lo que hizo Jesús. Mucha gente no sabe específicamente lo que hace Dios. ¿Quién es Dios? Entonces, ¿cómo podemos creer en algo que no conocemos? Como dije, Dios es un Dios de pactos. Mi familia es una familia que siempre dijo que creía en Dios. Mi hermano, por ejemplo, es una persona que vive rezando al Padre Nuestro. Una persona que siempre andaba con un rosario, tenía santos y velas en la casa. Y cada vez que a él le salía algo mal o rendía mal un examen, él se enojaba porque dice, no entiendo por qué Dios me hizo esto. Yo recé, yo prendí las velas, tengo las estampitas. Hasta que un día la pregunta que le hice a mi hermano es, ¿por qué crees que eso te va a ayudar? Él dice, porque le estoy pidiendo. ¿Y a quién le estás pidiendo? A Dios. ¿Y quién es Dios? Well, Dios es el único que me puede ayudar. ¿Pero por qué crees que Él es el único que te puede ayudar? ¿Y por qué es Dios? Bueno, ¿pero quién es Dios? Well, Dios es el único todopoderoso, por eso es que me puede ayudar. Sí, pero ¿quién? ¿Por qué crees que él te tiene que ayudar a vos? Y él me dice, bueno, porque soy hijo de Dios. ¿Y por qué crees vos que sos hijo de Dios? Bueno, porque no somos todos hijos de Dios, decía mi hermano. Eso es buenísimo, es la respuesta típica que cualquier persona que quiere tener una vida cristiana dice. Pero ¿por qué sos hijo de Dios? ¿Qué es lo que hace hijo de Dios? Vos vivís, yo conozco a mi hermano y él no tiene, o sea, lo digo ahora porque él no escucha y está en Argentina, pero no tiene una vida ejemplar. No tiene una vida ejemplar. Y yo estaba en el medio de todo eso. Por ejemplo, él tuvo por 2 años 2 novias oficiales, iba a comer a la casa de ellas. Pero cuando algo le salía mal, él culpaba a Dios. Cuando una de las novias se enteró que él tenía otra novia, él dijo, ¿por qué Dios me puso en esta situación? ¿Por qué Dios hizo que ellas se enteraran? Cuando en principio eso no estaba bien. Pero él, por lo visto, él no tenía conocimiento de lo que seguir a Dios significaba, de que eso estaba mal. todavía sigue teniendo ese problema, no con las mujeres mucho. Sí, sigue teniendo problemas con las mujeres. Pero su relación con Dios ahora cambió. Él directamente me pide a mí que ore por él. Y cuando las cosas le salen mal, él me dice a mí, Fede, ¿por qué Dios no me ayudó en esto? Él piensa que soy una línea directa, él piensa que él me pide a mí que yo le pida a Dios, entonces Dios lo va a ayudar sin que él tenga que hacer ningún esfuerzo al respecto. Mi papá, cuando yo empecé a estudiar, él me dijo, bueno, vos querés ir a estudiar, yo te voy a dar la plata para alquiles, departamento, para que vivas y estudies. En un momento yo le dije a mi papá, papá, ¿sabes qué? Quiero hacer esto, tal cosa. Él me dice, mira, mientras vivas bajo mis reglas, vos vas a estudiar. Dice, ahora si querés hacer otra cosa, no te preocupes. Yo siempre voy a estar cuando vos me necesites, pero voy a dejar de ayudarte económicamente, porque ya no vivís bajo mis reglas, no vivís bajo mi techo. Hacé lo que quieras, pero económicamente, olvídate que voy a estar ahí. Voy a ser tu papá, necesitas un oído, te voy a escuchar. Pero no me pidas plata, porque vos decidiste seguir tu propio camino. Lo mismo con Dios. Si nosotros decidimos seguir nuestro propio camino, ya no estamos bajo la cobertura divina. Cuando nosotros decidimos, sí, Dios, quiero seguirte, quiero ser un ejemplo de un cristiano, quiero ser hijo de Dios, entramos bajo esa cobertura. Pero tenemos que aprender quién es nuestro papá, tenemos que conocer quién es nuestro papá. Para eso hay solamente dos maneras, y que no puede ser una sin la otra. Lectura de la palabra y la oración. En la Biblia está todo lo que necesitamos saber acerca de Dios. En la Biblia está todo lo que necesitamos acerca de una vida con propósito. Conocer cómo es Él no es suficiente. Hay que tener una relación. Para tener una relación, tenemos que hablar constantemente con Dios. Y la oración es hablar. Por ejemplo, en Argentina nos encanta tener héroes, inclusive dentro de la iglesia, grandes predicadores, y leemos todos los libros. Entonces sabemos absolutamente toda la vida de esa persona. Pero si vos vas a esta persona y le decís, caes en la casa y decís, ah, ¿cómo estás? Mi nombre es Federico. Yo sé todo de vos. ¿Puedo pasar a tu casa? Esta persona te va a decir, no, está buenísimo que sepas todo de mí, pero no te conozco. ¿Alguna vez hablamos? ¿Nos sentamos a tomar un café, a tomar unos mates? No sé si saben lo que es mate. No. Saber acerca de la persona no nos hace lo suficientemente buenos como para tener una relación. Tenemos que orar. A partir de los conocimientos que nosotros vamos teniendo de Dios, vamos aprendiendo cómo Él piensa y vamos aprendiendo cómo nosotros podemos pedir su ayuda. Cómo nosotros podemos sobrellevar los problemas. Inclusive cuando tenemos problemas que a nosotros nos están destruyendo. Cuando estaba pensando en esta palabra, yo pensaba en Ruth, que falleció su hijo. No tengo hijos, pero por lo que he sabido es terrible perder un hijo. Pero inclusive en esos momentos, Dios tiene un propósito. Dios, la palabra de Dios dice que no va a venir ninguna prueba que nosotros no podamos superar. Si nosotros pasamos por una circunstancia, tenemos que estar tranquilos y ser conscientes que la vamos a superar. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Solamente eso, porque la palabra lo dice, tenemos lo necesario para confiar en Dios. Ahora, yo no sé cómo es su tiempo con la lectura de la palabra, cómo es el tiempo de cada uno con la oración. Robert, yo no sé si Robert está cerca. Pero sea como sea, tienen que reevaluarse si realmente quieren ser hijos de Dios. Porque ser hijos de Dios tampoco es algo simple. Él dice que nosotros somos como una lámpara que está puesta en una montaña y alumbramos y todos nos ven. Todos nos ven. Somos la sal que da sabor. Somos diferentes para ser hijos de Dios. Si realmente queremos ser hijos de Dios, tenemos que replantearnos cómo está nuestra relación con Dios. Aunque muchas veces es difícil porque no es alguien que nosotros vemos, la palabra de Dios dice que es la fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Así es de importante la palabra. Si yo no veo a Dios, si yo no siento a Dios, por la lectura de la palabra es que yo tengo confianza de que Él está ahí siempre, por medio de su Espíritu Santo. Entonces, no, ya leímos un poco de la palabra y yo los voy a invitar a que tengamos un momento de oración y esta estrofa que ahora Robert nos va a guiar, habla un poco de cómo es Dios, de que eres un Dios de pactos. Entonces, como esté su relación ahora con Dios, yo creo que les di un poco de información necesaria como para decir, bueno, vamos a hacer un pacto a Dios. No sé cómo estuve hasta ahora, pero yo quiero mejorar en mi relación con vos. Quiero tener una relación más cercana. Quiero realmente tratarte como un papá y que vos me trates como un hijo. Pero a cambio de eso, voy a pasar más tiempo con vos orando. Voy a pasar más tiempo aprendiendo de tu palabra. Así que los voy a invitar a que cierren los ojos. No hay nada mágico ni poderoso en cerrar los ojos, pero nos evita la distracción y nos va a ayudar a evaluar cada uno internamente cómo estamos. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Por tu gracia estamos acá, Señor. Confiamos en el poder de tu palabra. Confiamos en el poder de tu Espíritu Santo. Y te pido que hoy traigas un renuevo en el corazón de cada uno de los que estamos acá. Que hoy produzcas un cambio y un acercamiento. Que podamos sentir tu presencia y descansar sabiendo que donde vayamos vos vas a estar, como dice el Salmo, con tu mano delante de nosotros, detrás de nosotros y sobre nosotros. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Gracias, Señor. Te damos gracias. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y que nuestra oración de hoy sea que en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Dios, nos haces dormir tranquilos. Gracias, Señor.